El dictamen de la comisión informativa correspondiente en relación a la propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, dice así. Desde el comienzo de esta legislatura venimos demandando reuniones en las que poder conocer y aclarar la situación por la que pasaba la empresa mixta Aguas de Ubrique Sociedad Anónima, cuyo máximo accionista es este ayuntamiento y cuyo presidente es el señor alcalde, sin que estas peticiones fueran atendidas y que ni tan siquiera se produjeran las reuniones del Consejo de Administración que la ley exige a las empresas. En el proceso de licitación del Servicio Municipal del Ciclo Integral del Agua para la búsqueda de un socio privado, se optó por parte del equipo de gobierno municipal, ante la imposibilidad técnica y personal de realizarse desde instancias municipales, por contratar los servicios técnicos de una empresa externa para la realización de este trabajo. En los últimos meses venimos reclamando diversas informaciones sobre la empresa mixta Aguas de Ubrique Sociedad Anónima, desde el acceso a los expedientes de licitación de las obras realizadas por la parte privada, Aqualia, hasta poder conocer sus cuentas anuales, sin que se nos hayan facilitado esta información, parte de la cual ponemos en duda incluso que exista, puesto que no se han dado los pasos legales necesarios para su realización. Por todo ello, y ante las dudas más que fundadas sobre el desarrollo legal de esta empresa encargada durante los últimos 15 años de la gestión del ciclo integral del agua en nuestra localidad, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, realizamos la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, abrir un expediente de licitación de una auditoría externa que fiscalice las cuentas y acciones de la empresa mixta Aguas de Ubrique Sociedad Anónima. Y segundo, realizar las previsiones presupuestarias necesarias para el pago de esta auditoría externa. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Muchas gracias. Vamos. En primer lugar, pues yo creo que hay que manifestar, poner de relieve el tiempo en el que este grupo municipal, y no solamente como grupo municipal, sino también como componente del Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima, pues venía recabando información detallada de cómo se estaba gestionando la empresa. Sabemos que es una empresa que se ha desarrollado en el municipio, una empresa mixta, Aqualia Ayuntamiento, 49-51%, durante los 15 años, durante los últimos 15 años. Bien, es verdad que durante esos años, pues suponemos, no somos técnicos, ni se ha hecho ni siquiera una auditoría, que es lo que precisamente se está planteando con esta moción, pero entendemos que posiblemente, nada más que por su principio, por su originalidad, los primeros años, pues posiblemente hasta incluso hicieran bien las cosas. Yo creo que el deterioro de la propia gestión y de la propia empresa, supuestamente, pues entendemos que se ha ido produciendo y degenerando durante el transcurso del tiempo y a medida que iba avanzando hasta cumplimentar los 15 años eso, pues seguramente las deficiencias, las irregularidades, los incumplimientos legales se han ido produciendo con más asiduidad. También hay que recordar que durante años ha estado también en quiebra técnica, con lo cual pues hay una serie de circunstancias en las que estimamos que es muy probable que la gestión no se haya llevado a cabo como está dictada por las leyes. Como no queremos dejar dudas, y sobre todo lo que queremos es que la ciudadanía, los ubriqueños y ubriqueñas, sepan exactamente cómo se ha gestionado y cómo se ha desarrollado durante esos 15 años, y ya digo, no me preocupan tanto los 15 años como quizás la vida media de la propia empresa, pues yo creo que estamos en disposición de facilitarle toda esa información y despejar cualquier duda que se haya podido producir. Y para ello, pues traemos esta moción, que al final pues se ha podido incluir en el orden del día, afortunadamente, para que tengamos, lo estimemos conveniente, la necesidad de hacer esta auditoría externa y salir de cualquier duda que tuviéramos al respecto. En ese sentido, yo espero que tenga buena acogida, porque creo que no es una demanda que haga Izquierda solo, Izquierda Unida solo, sino que creo que buena parte del municipio, de ciudadanos ubriqueños y ubriqueñas, pues también querrían conocerla. Yo por ahora, pues con eso me quedo, creo que he fijado bien la posición y los objetivos. Muchas gracias. Grupo Andalucista. Bien, por parte del Grupo Andalucista no vamos a tener ningún inconveniente en la aprobación de esta moción. Sí que, bueno, podríamos entrar a discutir sobre las dudas más que fundadas que tienen durante los últimos 15 años. Nosotros dudas no tenemos ninguna, entre otras porque Consejo de Administración tras Consejo de Administración, año tras año, hemos visto cómo los consejeros han ido aprobando los informes de gestión de la empresa que nos han ido presentando los diferentes gestores y se han ido aprobando por unanimidad de todos los consejeros, Izquierda Unida incluida. Por lo tanto, nosotros dudas no tenemos, pero bueno, si esto va a ayudar a que se disipen todas y cada una de las dudas que tienen el resto de grupos políticos, pues no tenemos ningún inconveniente en aprobar una auditoría que se haga, pero de la vida entera de esta empresa. Sí que nos gustaría, ya por último, pues volver a insistir en algunas cuestiones que ya se han hablado anteriormente, y es que la empresa está en fase de liquidación. Cuando una empresa se liquida, se hace una, no una auditoría, pero sí que se examinan las cuentas y tienen que cuadrar muchísimas cosas, y ese procedimiento pues se está haciendo actualmente, y por parte de intervención pues se está revisando lo que es la vida de esta empresa en los últimos años, y por lo tanto vuelvo a insistir, los controles se han estado haciendo, siempre suponemos que algún que otro dato pues se pueden, o alguna que otra duda puede haber. Por parte de intervención se han puesto algunos condicionantes que se han aclarado por las noticias que se tienen, y estamos a la espera de la liquidación definitiva de la empresa. Por lo tanto, nosotros, como no tenemos ningún problema ni tenemos ninguna duda al respecto, pues vamos a votar favorablemente para que el resto de grupos pues se quede tranquilo con cualquier duda que puedan tener y que se queden más que aclaradas en esta auditoría. Así que, ya para terminar, pues nos gustaría incidir en una cosa, y es que está muy bien pedir una auditoría, pero una auditoría cuesta dinero, y ese dinero sale de las arcas públicas, y creemos que ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, pues el destinar un dinero importante, una cifra importante, a una partida para crear una auditoría, pues creemos que está fuera de lugar, y creemos que hay otras prioridades que son muchísimo más importantes y que se tendrían que tener más en cuenta que gastar dinero en una auditoría que no va a sacar absolutamente nada. Y por lo tanto, pues sí que criticamos eso, sí que lo dejamos encima de la mesa para su valoración y su conocimiento, y vuelvo a insistir, votaremos favorablemente a esta propuesta. Grupo Popular. Sí, buenas tardes. Bueno, pues el Grupo Municipal Popular tampoco pone ninguna objeción a que se lleve a cabo la auditoría, y como bien ha dicho el portavoz del Partido Andalucista, pues obviamente hay que tener, tiene que estar presupuestado esa auditoría. Es el único inconveniente que podemos ver, pero por otro motivo pues no estamos totalmente de acuerdo en que se lleve a cabo y se aclare todo lo que se tenga que aclarar, si es que hay algo que aclarar. Gracias. Grupo Socialista. Sí, buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta sesión plenaria. En primer lugar, pues decir que por parte del Grupo Municipal Socialista es verdad que miramos el final, ¿no?, de lo que supondría tener una auditoría hecha de una empresa mixta en su duración y durante su vida empresarial en los últimos 15 años. Y desde luego el Grupo Municipal Socialista tiene muy claro que es un trabajo que se tenía que haber hecho previo a la licitación del propio servicio en búsqueda de un socio privado para constituir una nueva empresa mixta para los próximos 25 años. Digo que creo que debería haberse hecho con carácter previo. Es una cuestión que nos parece de sentido común haber valorado detenidamente cómo ha estado funcionando una empresa mixta en Ubrique con el servicio del agua para haber adoptado la decisión siguiente, si es el modelo que defenderíamos todos los grupos municipales para este servicio. Pero no se quiso atender determinadas cuestiones en el momento en el que se planteó la licitación por parte del Ayuntamiento para la búsqueda del socio privado para crear la nueva empresa mixta Aguas de Ubrique. Y es verdad que, como digo, si las conclusiones tendrán repercusiones, si las hubieran, jurídicas y legales, que más que por eso tiene para nosotros todo el sentido del mundo, pero creemos que esta auditoría se tenía que haber hecho mucho antes y tener un conocimiento del detalle de su resultado. Como bien decía un portavoz, es que hay otra cuestión que nos parecía también de vital importancia, que la liquidación de la empresa, no se ha hecho aún a estas alturas, después de su vencimiento. No entendemos por qué, no tenemos retorno de todas las preguntas y las ocasiones que hemos preguntado sobre la liquidación de Aguas de Ubrique, la anterior, en los últimos 15 años, y no sabemos qué ocurre con dicha liquidación. Esos resultados que pudieran darnos, como decía algún portavoz, datos concretos, no los tenemos, por lo menos este grupo desde luego no los tiene, y creemos que es una información fundamental e importantísima de cara al examen de los servicios públicos y, en este caso, de un servicio tan fundamental como es el agua de nuestro municipio. Aún así, y debido a la importancia que tiene el conocer el funcionamiento de la empresa durante toda su vida, yo sí que es verdad que quizá, y es un planteamiento que hago para que se considere, si desde el Ayuntamiento se pudiera hacer desde la intervención municipal, incluso desde la Secretaría, analizados los expedientes de liquidación, pues, y visto las conclusiones a las que llegara tanto la intervención del Ayuntamiento como la Secretaría General en cuanto a las valoraciones que se consideren por su parte, quizás en ese momento es cuando debiéramos realizar o decidir si hacer una auditoría o no. ¿Por qué? Porque es una cosa que se ha puesto también sobre la mesa. Yo no creo que es tanto por el dinero que pudiera suponer, que no sé a cuánto pudiera ascender la realización de una auditoría, pero vamos, también este Ayuntamiento está haciendo gastos superfluos, gastos innecesarios, que también importan un considerable número de recursos económicos, a juicio del Grupo Socialista, que se pudieran también dirigir a una cuestión tan importante como es esta auditoría. Pero sí creo que la valoración previa que podemos tener, la opinión de los grupos políticos, una opinión que desde luego está fundada en el funcionamiento de la empresa, en lo que hemos participado, especialmente en los últimos años. No es cierto que se hayan producido consejos de administración con regularidad, no es cierto que se hayan aprobado todas las cuestiones por unanimidad, y entonces ya más que eso evidencia que desde luego los consejeros de la empresa Aguas de Ubrique han vivido situaciones diferentes. Entonces, como no es el caso, lo que sí para nosotros tendría un importante valor, que a juicio técnico, tanto de la intervención económica como las cuestiones jurídicas por parte de la Secretaría Municipal, pues a juicio previo de estos técnicos se viera si hay algún indicio o alguna cuestión que se pudiera plantear para analizarse y, por tanto, exigir las responsabilidades oportunas, como digo, si fuera el caso, y concluir, por tanto, en ese momento, en la necesidad o no de hacer una auditoría. Lo digo porque, como parece que todos los grupos municipales estamos de acuerdo en realizar esta auditoría, pues en vez de, a lo mejor, adelantarnos, y como digo, el trabajo tenía que haber estado, a nuestro juicio, hecho esta auditoría mucho antes, pues el que espera mucho, espera lo poco. Entonces yo creo que sería conveniente que el Ayuntamiento, a través de informes técnicos que van a mirar todo el expediente, mucho más allá de lo que son los ojos de los concejales de este Ayuntamiento, pues, como digo, en función de esos informes, ver si seguimos hacia adelante con esta auditoría o no. Esa es mi propuesta, y si no, pues de todas formas manifiesto, pues, como el resto de grupos municipales, que no tendríamos objeción en que se haga la auditoría en la empresa Aguas de Ubrique. Entiendo que lo que me has comentado, lo que la explicación que has dado, es de que se proponga dejarlo encima de la mesa. Sí, pero dejarlo encima de la mesa a expensa del compromiso, que eso es lo que yo quiero que se asuma. Dejarlo sobre la mesa a compromiso del alcalde de que se eleven los informes técnicos oportunos, y reitero, intervención y Secretaría General de este Ayuntamiento, respecto al análisis, al menos de las cuestiones que plantea incluso la moción de Izquierda Unida, y ver qué opinión tienen estos técnicos, y en función de eso ver si seguimos hacia adelante o no. Es la solicitud, pero con un compromiso firme del alcalde y de celeridad también en el asunto. Muchas gracias. Yo creo que estamos en el principio. Hemos esperado tantísimo tiempo. Quiero recordar que tan solo quizás no hayamos ido a más de un consejo de administración en los últimos años, donde teníamos dudas y muchas discrepancias de cómo se desarrollaba el asunto. Quiero recordar que hace ya más de 2 años, para 3 posiblemente, 11, 12, 13, 14, sí, vamos para 3 años ya, que desde la celebración de aquel consejo de administración he venido insistentemente, y soy testigo, de comisiones informativas, reuniones de portavoces, siempre que he tenido ocasión, al señor alcalde como presidente de Aguas de Ubrique, que incluso en un periodo, una etapa, ni siquiera llegó a ser todavía presidente, porque no se habían hecho todos los trámites administrativos para hacer el cambio, e insistentemente veníamos reclamándole que nos reuniera a la corporación, nos reuniera a los técnicos municipales, para que se nos diera una satisfacción de cómo se ha podido desarrollar la gestión y la administración en Aguas de Ubrique. A eso es a lo que la portavoz del Grupo Socialista se refería. Es verdad, eso podíamos haberlo hecho pues ya hace 2 años, incluso mucho antes de que el periodo de liquidación se iniciara. De todas maneras, el periodo de liquidación, no sé, no soy abogado ni entendido en la administración local, pero yo creo, ni mercantil, pero con toda seguridad creo que siempre cabrá la posibilidad de hacer esa revisión. Yo no tengo complejo en el sentido de que si hay que ir antes a una posibilidad de mayor entendimiento, de mayor profundidad en el conocimiento de la gestión y la administración de Aguas de Ubrique, pues mira, yo creo que a lo mejor podíamos ahorrarnos algo. De cualquier manera, a nosotros siempre se nos ha dicho que en el propio ayuntamiento había escasez de datos como para tener un juicio claro y exacto de cómo se ha desarrollado esa gestión y esa administración en Aguas de Ubrique. No sé si ahora estaremos en el ayuntamiento en condiciones de hacer ese estudio, ese análisis y a ver qué es lo que nos puede dar. Yo sí pediría, si es posible, aceptar la propuesta, aprobar la moción, y en tanto asumiría el que antes de llevarla efectivamente, pues recabáramos lo que el Grupo Socialista propone de hacer una averiguación, una investigación o yo qué sé, a ver lo que se hace sobre los informes tanto jurídicos como técnicos que se pueda facilitar de la gestión y administración de Aguas de Ubrique. Yo asumiría eso, pero creo que a estas alturas creo que también podríamos estar en la posibilidad de, ya que hemos tenido bastante consenso tanto en la comisión informativa como parece ser que ya en el pleno también, de que somos conscientes de que se podría hacer esa auditoría. Y con la salvedad que propone el Grupo Socialista, yo propongo que se mantenga esa posición y agotemos la otra. Muchas gracias. Sí, Perdón. Digo que un concejal ha propuesto dejarla sobre la mesa. Hay que votar esa proposición del concejal y creo que se están pronunciando sobre la procedencia o no de dejarlo sobre la mesa. Isabel lo ha propuesto. Lo que estoy preguntando es eso, es decir, espérate, es que esto de los términos formales con los secretarios entiendo, pero bueno, lo que estoy diciendo, mi propuesta era dejarla sobre la mesa, que se considerara por el ponente de la moción la posibilidad obtenida respuesta sobre su postura. Es que yo ya no quiero dejarlo sobre la mesa, lo digo porque como hay un... Ya está, retira tu propuesta, déjala sobre la mesa. Pues eso es lo que estoy preguntando, que cómo se procede en este caso. Antes de que tomen la palabra a los demás compañeros, pues ya está. Se retira la propuesta de dejarla encima de la mesa. Lo que aprobamos es aprobar el punto de llevar a cabo la auditoría. Con los informes previos. No, ¿cómo con los informes previos? No llevarla a efecto, se aprueba, pero no se lleva a efecto en tanto no se agote los recursos municipales. si nos satisface lo que el resultado, no. Si nos satisface el resultado que se obtenga. No. Yo estoy entendiendo. Se añade un nuevo punto y se le pone que primero se valora por parte de los técnicos del ayuntamiento viendo los datos de la liquidación. Caso que haya algún indicio, entonces llevamos a cabo la propuesta. Caso que no haya ningún indicio, se queda. ¿Necesidad de auditoría externa? Yo sí pediría que cuando haya modificaciones de propuestas de acuerdo, como dice la ley, se presente por escrito las modificaciones a esas propuestas, porque si no aquí no nos confundimos un poco. Sí, lo pediría. Es decir, cuando se vea un texto y se quiera añadir algo, que se traiga una propuesta por escrito que se pueda redactar. Esto era imposible, señor secretario, traerlo por escrito, porque esto ha sido sobre la marcha del debate plenario. Pero lo siento mucho, pero es como dice la ley, que hay que presentar las enmiendas o las modificaciones a las propuestas por escrito, presentado al presidente antes de la celebración de la sesión. Lo haremos antes de que te Díganme cómo quedaría exactamente redactada la propuesta de acuerdo. Nos comprometemos a presentarla antes de que acabe el pleno. Vamos a ver. Perdón. Cuando hay un dictamen, cualquier concejal... Dilo textualmente, verás cómo eso cae ahí. Que diga las propuestas de acuerdo. Vale. Propuestas de acuerdo. Valoración técnica por parte del ayuntamiento. Solicitar una valoración. O si quiere te especifico, una valoración a la intervención municipal y a la Secretaría General del Ayuntamiento de Ubrique sobre el funcionamiento. Una valoración técnica sobre el funcionamiento de Aguas de Ubrique, la anterior, claro, no la de ahora, que se llama igual. Para aclaración, se somete a consideración plenaria las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, solicitar valoración a la Secretaría General y a la Intervención Municipal sobre el funcionamiento de Aguas de Ubrique Sociedad Anónima. Segundo, abrir un expediente de licitación de una auditoría externa que fiscalice las cuentas y acciones de la empresa mixta Aguas de Ubrique Sociedad Anónima. Y tercero, realizar las previsiones presupuestarias necesarias para el pago de esta auditoría externa. Sí, a lo mejor quizás en el segundo punto de acuerdo habría que añadir solo una coma, decir, en función de la valoración municipal realizada. Por lo que bien decía el secretario, abrir un expediente de licitación de una auditoría externa que fiscalice las cuentas de zonas de la empresa mixta Aguas de Ubrique, si así constatara o, como lo he dicho antes, yo creo que es más fácil, según la valoración técnica municipal realizada en el punto anterior, que te da apertura, te deja abierto a que en función de cómo se concluyera por parte de los técnicos municipales, si procedería y en qué término, que a lo mejor la auditoría tiene que ser en determinadas cuestiones, no en todo el grueso, en fin, que dependería de eso. La propuesta de acuerdo quedaría redactada así. Primero, solicitar valoración a la Secretaría General y a la Intervención Municipal sobre el funcionamiento de Aguas de Ubrique Sociedades Anónimas. Segundo, abrir un expediente de licitación de una auditoría externa que fiscalice las cuentas y acciones de la empresa mixta Aguas de Ubrique Sociedades Anónimas según la valoración técnica realizada conforme a lo expuesto anteriormente. Y tercero, realizar las previsiones presupuestarias necesarias para el pago de esta auditoría externa. ¿Correcto? Queda claro el texto tal cual, ¿no? Informar también que las cuentas, la liquidación, el balance de liquidación, esa documentación está a disposición en intervención. Solamente a falta de que el interventor dé el visto bueno para realizar la Junta General con ese balance de liquidación. Como han dicho también el Grupo Popular, no tenemos ningún inconveniente que se lleve a cabo, y las cuestiones económicas de este ayuntamiento, mientras más claras estén, pues mejor. Lo que sí tengo que dejar claro también este aspecto es que esto, sin duda, dadas las partidas presupuestarias que existen en el 2014, no podría estar incluido, pero sí de cara para el 2015. Hecha esta aclaración, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado